Gilda, este compacto que tenemos acá con estos temas, seguramente ustedes son los autores, tiene que ver con tu vida. Y algunos temas sí, otros. ¿Cómo cuál? Con la tuya, por ejemplo. ¿Cómo? Sí, es verdad, justamente es verdad. Te podemos llegar, pero la otra vez hablamos de paisaje. Corazón valiente, paisaje. Paisaje no es un tema mío, es un tema de Franco Simone. Marcó una época, marcó una época, le traía recuerdos, dijiste paisaje. Sí, paisaje, porque cuando salió el tema de Franco Simone estaba sonando en todos lados y bueno, uno tenía su corazoncito también en ese momento y hay temas que te marcan una etapa de tu vida, ¿no? Y Corazón Valiente, es el que más le gusta a Totti, Corazón Valiente. El otro día yo me quedé pensando, digo, ¿por qué será? Por la letra, es el que más le gusta. Vos también me lo nombraste enseguida. Sí, es un tema fuerte, ¿no? Corazón Valiente. ¿Cómo era que decía? Desde el primer día supe que te amaba y lloro en secreto, mi alma enamorada. ¿Este tema hace alusión un poco a esas cosas que han pasado en tu vida? Más o menos. Este Corazón Valiente más que nada apunta a un amor que seguramente va a durar muy poco tiempo porque sabe que la otra persona tiene un corazón medio pirata, ¿no? Pero que se atreve a quererlo. Dice, porque tengo un corazón valiente, voy a quererte. Porque tengo un corazón valiente, prefiero amarte y después perderte. ¿No? Como que capitaliza quizá un sufrimiento para después convertirlo en un buen recuerdo. Gilda es de esas personas que dicen más vale morir por algo que vivir por nada, porque otro de tus temas que me queda grabado en la letra mágica que este año también nos va a dar tanto placer, dice vida, que lo nuestro sea hoy y sea siempre, pero si no es así, disfrutemos el momento. También. Sí, yo pienso que la vida es tan corta, tan efímera, y todo tan mentira, todo tan real, todo tan tonto, porque vos podés decir, tengo todo esto, pero todo esto mañana te morís y queda, ¿no? Y es lo que va a dejar después, un recuerdo, un camino, no sé. ¿Qué te gustaría dejar, digamos? Un buen recuerdo, muy buen recuerdo. Y si sirve de ejemplo, bueno, para que sigan animándose, viviendo con un corazón valiente, como se llama este disco.